Hola. ¿Andamos con el fenómeno de la categoría? Sí, gracias a Dios, puedo decir que sí. Mingo Rafael te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va, Rafael? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá estamos con Diego y Rocío en el estudio. Estos son locos, te sacan a las 12, a la 1 menos 20 de la mañana. Le dije, no va a pegar tanta trompada Pokémon por culpa tuya. No, no hay drama, sabes que si estoy disponible no hay drama. Incluso tu justo estaba disfrutando de un corso que hay en Junín con la familia y bueno. ¿En Junín hay corso? En Junín hay corso, sí. Y justo estábamos disfrutando de un corso y bueno, le dije a Diego que no había drama si había que salir al aire. Sí, mi señora de Junín, mirá vos. Ah, mirá que... Sí, bueno, y ahí me casé yo en la iglesia San Ignacio hace 44 años, mirá. Ah, así que me hace conocer a Junín. Bueno, Diego, ¿qué le querés preguntar? Que me alegro. Bueno, Pablo, muy buenas noches, gracias por atendernos a estas horas. Y bueno, primero, principal, recordarle a la gente que sos el actual campeón latino del Consejo en categoría super mediano. ¿Que viste por casualidad la pelea hoy de Rubén Acosta? No la pude ver porque justo tuve unas cosas que hacer, pero bueno, sé que perdió por abandono o nocaut técnico, puede ser. Sí, y bueno, esperando que esa pelea se me haga a mí, nada más que bueno, porque justo lo habíamos tomado unos días que lo habían dejado venir para Junín y bueno, no se pudo dar, pero bueno, yo creo que se me va a dar otra oportunidad y voy a poder consagrarme campeón, ¿no? Que es lo que sueño y lo que quiero y sería el sueño más grande de mi vida, ¿no? Pelear por el título mundial. O sea, ¿que te ofrecieron la pelea a vos? La pelea en realidad era para mí, pero bueno, como no estaba en condiciones, fueron unos días, Marcelo y Pablo Moyano dijeron que no porque no estábamos en condiciones, pero bueno, esperemos que se lo dé una nueva oportunidad porque avisaron a muy poquito plazo y bueno, esperando que salga algo bueno. Pablo, ¿y cabe la posibilidad de que pelees a fin de este mes o ya en febrero, en Mar del Plata, por ejemplo, o en algún sitio de la costa? Yo peleo el Mar del Plata el 6 de febrero, televisado, incluso voy por el Consejo Mundial y el OMB Latino, que el OMB Latino está vacante, el Consejo lo tengo yo, y bueno, esperando que se me dé esa pelea y entrenándome a full para afrontarla, ¿no? Que seguramente la voy a ganar porque me tengo mucha fe. ¿Quién es el rival, sabes? El rival está designado, creo que puede ser el chino Moa, género, o un brasilero que peleó con Rubén Acosta. Sea quien sea, yo estoy preparado para la pelea y bueno, ojalá se dé lo antes posible el rival, así ya me preparo a base de lo que es, ¿no? Bueno. Pokémon, te querías... ¿Se podría hablar de una hipotética pelea con el Ciro Acosta en algún momento? Yo lo quiero pelear, hace bastante que lo quiero pelear. Él dice que soy un pibe que soy nuevo, que soy un pibe que quizás me la creo. Yo no me creo nada, yo siempre soy humilde y que yo veo que tengo grandes condiciones y bueno, esperando que se me dé la pelea para poder pelear, ¿no? Yo sé que tengo posibilidad y tengo todo carisma para ganarle. Yo me siento seguro que le voy a ganar. Pero aparte, si la querés, problema tuyo. ¿Qué le importa a él? Y claro, no. Y si tú vos te la querés, el problema tuyo es que le importa. Es lo que tiene que decir. ¿Le peleo o no le peleo? Él tiene que decir eso como... ¿Qué le importa decir que son nuevos, no son nuevos? ¿Cuál es el tema? El tema es, ¿peleo o no? ¿Quiero o no quiero pelear? Punto. En realidad, la palabra es no quiere pelear. Porque... Exactamente. Dijo dos veces que sí y una vez dijo, bueno, que no podía porque salió algo importante afuera y ahora en diciembre íbamos a pelear el 4, que ya estaba pactada la pelea, que sí, y último momento también dijo que no, pero bueno, yo le voy a dar tiempo porque sé que si no me da la pelea, me va a tener que pelear obligatoriamente porque vamos a ir a una licitación y estoy muy seguro que la vamos a ganar. ¿Por qué crees que te dice que no? Y yo creo que me dice que no porque sabe que le voy a ganar. Pablo, entonces vos estarías en la misma cartelera que Hugo Hernán Garay, ¿puede ser? ¿Margajó? 6 de febrero. No, estoy, es cierto, con esa pregunta porque en realidad no es lo único que sé que peleo yo y a lo mejor pelea Guido Pito, a cual le mando un saludo grande que siempre me ayudan a aguantear y eso los chicos, y por ahora sé que peleamos nosotros, ojalá que sea el Pibu, que también es un gran boxeador y bueno, el cual aprecio mucho como boxeador, ¿no? Entonces el título por el cual, además de defender el tuyo CMB Latino, ¿pelearías por el OMB Latino también? Sí, peleo por el OMB, que entro entre los 15 del ranking. Y bueno, esperando que la pelea, ansioso como soy siempre, tratando de que se me llegue rápido el día y ponerme las pilas y estar bien para afrontar la pelea, que seguramente tengo mucha fe que la voy a ganar y va a ser entre el límite. Perfecto. Pablo, contale a la gente cómo fue tu campaña como amateur y bueno, tenés hermanos menores que vienen también muy bien. Sí, tengo hermanos menores, tengo como a Marcelo Faría, Alexi, a Ezequiel Faría, que pronto se va a hacer profesional. Sí, que también vienen con un buen récord. Marcelo es campeón provincial, iba a ser convocado a la selección, pero bueno, no sé qué pasó con Morales, que no pudo ir, pero bueno, son chicos que andan muy bien y tienen muchas condiciones y esperemos que sigan el paso que gracias a esta voy haciendo yo, ¿no? Que es seguir invicto como profesional, ya que de amateur hice 45 peleas, de las 45 peleas tengo 40 peleas ganadas, tengo 2 perdidas y 3 empates. Un gran récord, muy buen récord amateur. Sí, tengo 29, 35 más o menos ganadas por nocaut y bueno. No te desafío yo, ¿eh? No te desafío. No hay drama, no hay drama. Y venís muy bien porque tenés 22 años, cumpliste hace poco, ¿no? Cumplí 22 años el domingo, el 3 de enero y bueno, como recién te decía, ¿no? Espero que este año me sea un año con mucha satisfacción, que el año pasado estuve lesionado 2 o 3 veces, espero que este año me salgan todas las cosas bien y me acomode la mano para poder pelear seguido y hacer continuidad, ¿no? Sí, Pablo, ¿ya te acordás verdad que nos habías dicho que te ibas a operar de la mano derecha. Me iba a hacer una cirugía quirúrgica en la mano, bueno, porque lo salió algo rápido, ¿no? Pero bueno, seguramente me van a infiltrar esta pelea. Y bueno, después de esta pelea seguramente vamos a tomar con esa operación, ¿no? Que a la cual me molesta mucho la mano, no me deja pelear y eso. Y bueno, esperemos que me operen y sea pronto para que me quede bien la mano y no voy a agarrar continuidad nuevamente, que el año pasado peleé muy pocas veces porque tenía pelea seguida y bueno, por la mano, como te decía recién, no pude pelear. Bueno, para terminar la entrevista te voy a hacer una pregunta informal, salimos de todo el plano boxístico, de ¿por qué Pokémon y quién te lo puso? El Pokémon me lo puso un entrenador que teníamos cuando apenas arranqué, que tenía 15 años, que él decía Pokémon, le decía Pokémon a todo y como nadie se enojaba, no le daban bola, no le decía a nadie, como me agarró a mí, que obvio que le decía que no me diga así, me empezó a decir y bueno, y ahora soy más conocido por ese nombre que por Pablo Farías, ¿no?